Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 15 de enero. Este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de premios a los ganadores de la quinta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, organizado por las delegaciones de Cultura y Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique. El jurado ha concedido el primer premio dotado con 200 euros y diploma a Noelia Casillas García. Asimismo, Raúl Lemos ha sido distinguido con el segundo premio de 150 euros y diploma, mientras que el tercer premio de 100 euros y diploma le ha sido otorgado a Eduardo Fernández. Los premios han sido entregados por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a los delegados de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, y de Fomento Creativo, José Antonio Orellana. De igual modo, han sido seleccionados para este calendario 2021 de la ciudad romana de Ocuri las fotografías presentadas por Anabel Cordón Román, Miguel Amaya Sánchez, los hermanos Cabello Izquierdo, Manuel Canto Pérez, Carlos Olmedo, Anabel Ortega, Diego Gómez, Daniel Scott y Noelia Casillas. Los calendarios de 2021 de la ciudad romana de Ocuri, con las fotografías ganadoras y seleccionadas de la quinta edición del concurso de fotografía del yacimiento, ya se encuentran disponibles a un precio de 1,50 en la oficina de turismo. Vamos a hacer la entrega de este quinto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, un concurso que ya en su fecha lo tenemos que haber hecho, pero debido a la pandemia, como nos encontramos, pues hemos ido aplazándolo para poderlo realizar, y qué mejor que ahora, que ya el calendario está a la venta y está en la calle en este caso, pues hacer la entrega de esta edición, de estos premios, y ya que estáis aquí, pues vamos a empezar por entregarlo. En este caso, pues Isabel Gómez Orellana y yo vamos a hacer la entrega. Desde la delegación tanto de Cultura como de Fomento Creativo, pues se apostó por este tipo de concursos fotográficos en nuestro yacimiento, y la verdad es que la aceptación es más que considerable. Este año había una participación bastante grande. Creo que recordar que eran más de 50 participantes los que ha tenido este concurso. Y el jurado pues lo tuvo bastante complicado. Desde aquí agradecer de nuevo al jurado que se prestó en aquel día. Y las fotos pues lo dicen todo. El calendario ha quedado muy bonito y se encuentra a la venta tanto en la oficina de turismo como en el propio yacimiento. Vamos a empezar por el tercer premio. En este caso pues recayó en Eduardo Fernández Cedeño, un premio de 100 euros, su diploma, y esperemos que venga a recargar. Aquí está. Segundo premio, en este caso son 150 euros, diploma y la felicitación de todos nosotros para Raúl Lemo Novela. Lo entrega. Gracias. Gracias. Gracias. Y el primer premio de esta quinta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, para una de nuestras artista conocida como es Noelia Casillas García. Entrega el primer premio y para el gobierno. Gracias. Bueno, enhorabuena a los tres. Que estas entregas de premios son algo diferentes, pero bueno, que mayor reconocimiento que vuestra foto esté en uno de los calendarios, yo creo que más espectaculares que tiene desde luego el municipio. Cambiamos de tema. La Fundación del Centro Tecnológico de la Piel ha aprobado la puesta en marcha de diferentes comisiones que van a profundizar en las debilidades y necesidades para el futuro del sector de la piel. Concretamente, estas comisiones se van a centrar en eficiencia energética, modernización y digitalización, promoción exterior y transferencia de conocimientos, y van a contar con la participación de integrantes del Centro Tecnológico, expertos en cada materia y representantes institucionales. Tras la realización por parte de la agencia IDEA del diagnóstico sectorial, lo hemos utilizado como base, uh-huh. Y distintas encuestas que se han hecho por parte también de la Asociación de Artesanos, de la Cámara de Comercio, pues casamos un poco los datos, la información recibida, y teniendo en cuenta un poco también la opinión de los propios patronos de la Fundación, hemos decidido organizar las comisiones de trabajo en torno a cuatro ejes, ¿no?, de trabajo.

Y por otro lado, la Junta de Andalucía notifica en la jornada de hoy viernes 8 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique, con 26 casos confirmados en los últimos 14 días. Por ello, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hoy hasta 156,7 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.